Como les contábamos en el Usted aquí del inicio del programa, ya está sesionando de manera virtual, presencial, el Senado, y a partir de las 18 lo hará también la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos y además presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Diego Iglesias lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está preparándose para esta sesión de hoy? Es una sesión histórica. ¿Usted va a estar ahí o está de manera virtual? No, yo voy a estar de manera virtual. Ya estoy conectado. Estoy en este momento mirando en mi computadora porque ya la cámara habilitó para que vayamos conectándonos y yo estoy haciendo las pruebas del flash, de sonido, de audio y demás, y está todo bien. Está muy bien. ¿Qué está, en su casa usted? Sí. Muy bien. Carlos, quería arrancar por un proyecto que lo tiene usted como uno de los protagonistas, que es el proyecto de el impuesto a las grandes riquezas personales, y que todavía no ha sido presentado. Ahora que empieza a sesionar el Congreso, ¿está próximo a presentarse finalmente este proyecto? Lógico, pero a mí me llama la atención la manera en que usted lo plantea, porque aún no ha sido presentado, y hace un minuto dijo, estamos a punto de tener una sesión que será histórica, porque por primera vez vamos a tener un funcionamiento virtual. Claro. A partir de que hoy funcione todo como es esperado, me imagino que las autoridades del Congreso habilitarán el funcionamiento virtual también de las comisiones, porque hasta el momento no ha habido reuniones de comisiones informativas, claro. Algún ministro viene informado y demás, pero reuniones de comisión que funcionen dentro de la legalidad reglamentaria y que permitan generar un dictamen y con las firmas de mayoría necesaria para que sea un proyecto tratable luego en el recinto, todavía no está limitado. Entonces a mí me da gracia porque todo el mundo dice, ¿por qué no lo presentaron todavía? Y espera que empiece a funcionar. No, está muy bien. Yo lo sabía, le estoy, pero estoy por todo usted para que lo explique. No, ya sé, no, si no me enojo. Ya sé. Pero porque es una pregunta recurrente. Sí, sí. Como que estoy en mora porque no presenté el proyecto. Y yo digo, ¿a dónde? No, está bien. No le estaba llamando la atención, sino que es un tema que venimos siguiendo con bastante detenimiento en el programa, que nos interesa. Me alegra mucho. Y que además nos parece que, es un proyecto interesante porque creemos que hay que, digamos, contribuir a reducir la desigualdad y creemos que un proyecto de estas características lo puede llegar a hacer. Esto en términos conceptuales, no conozco todavía los detalles. No sé si usted nos puede comentar algo a grosso modo de qué. Sí, cómo no. A ver, en realidad este proyecto es un poco menos ambicioso. Ojalá y fuera un proyecto que pudiera servir para modificar la desigualdad que hay en la Argentina. Nosotros lo que estamos tratando es de generar un recurso que alivie la situación fiscal que tiene el Estado Nacional, cruzado por una doble situación de un aumento notable de la demanda y del gasto en función de la pandemia, y de una caída notable en la misma proporción de los ingresos fiscales, también producto de la pandemia y de la cuarentena. Entonces, tenemos un Estado presente que toma medidas todos los días, que saca nuevas medidas de apoyo a los más débiles, a los más carenciados, a los que tienen mayores dificultades, y todo eso tiene costo fiscal. Y los ingresos fiscales no están. Entonces nuestra pretensión es una contribución, y entonces pensamos que aquellas personas que tienen declaradas riquezas personales superiores a los 200 millones de pesos, que son un número de entre 11 y 12 mil personas, pueden hacer un aporte extraordinario. Que no hay que vivirlo como un impuesto, sino como eso, como un aporte extraordinario en una situación de crisis, en una situación excepcional de crisis, y que permitirían reunir 250, 300 mil millones de pesos que al Estado Nacional le vendrían muy bien para aliviar el costo que está soportando. Todos tenemos que recordar que la Argentina estaba en crisis antes de la pandemia. Todos tenemos que recordar que en la primera sesión que realizó en este periodo la Cámara de Diputados de la Nación, o en la segunda, se aprobaron 9 emergencias que prácticamente abarcan todo el entramado de la vida económica, política, social de nuestro país, ¿no es cierto? Porque y esa emergencia que precede al coronavirus tiene que ver con las políticas que se implementaron en la Argentina hasta el 10 de diciembre. Y entonces la Argentina fue declarada en ese momento por nuestro Parlamento en emergencia en materia económica, financiera, fiscal, uh-huh, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Sobrellovido vino la pandemia. Entonces tenemos sobre nuestras espaldas lo que yo llamo las dos pandemias. La generada por la política que se gestó en los 4 años anteriores y la sanitaria, que suman desde el punto de vista de la caída de los ingresos y suman desde el punto de vista de la mayor demanda de recursos estatales para llegar en auxilio de los que están en peor situación. Uh-huh. Y allí creo que hay que entender esto como... Por eso el presidente, cuando habla y le preguntan del tema, fíjense que él siempre dice, no lo llamemos impuesto, llamémoslo aporte. Sí. Y yo creo que está bien, uh-huh, el que lo llamemos aporte. Uh-huh. Es un aporte que los que más tienen harán para aliviar la situación de los que menos tienen. Uh-huh. Y así hay que entenderlo, y creo que vamos a tener todo el acompañamiento necesario para que esto se pueda resolver con una amplia mayoría de votos a favor. Usted sabe que los mejores proyectos, si no logran los votos necesarios, son nada más que buenas intenciones. Uh-huh. El Parlamento funciona con mayorías, y hay que construir otras mayorías, y esas mayorías son las que le dan legitimidad a las ideas y permiten que esas ideas se conviertan en leyes y avancen. Uh-huh. Carlos, cuando habla de mayoría, se refiere no únicamente a que el proyecto pueda salir con los votos justos, sino que tenga un amplio acompañamiento tanto en ambas cámaras, digamos. Y siempre cuando uno tiene la aspiración de tener el mayor apoyo posible. A ver, están los apoyos legales necesarios. Este es un proyecto impositivo, necesita 129 votos positivos para ser aprobado. Claro. Eso es lo que dice el reglamento de la Cámara. Uh-huh. Por lo tanto, si tiene 129 votos positivos, tendrá media sanción, y si no los tiene, no. Yo lo que creo es que las encuestas de opinión pública dicen que en la ciudadanía argentina este proyecto tiene un 80% de aceptación. Y me imagino entonces que muchos legisladores y legisladoras, más allá de si forman parte o no del bloque oficialista, van a acompañar porque tienen una representación de gente que está de acuerdo en que este proyecto avance. Y entonces yo quiero tener un acompañamiento importante que excede la representación del bloque del que formo parte. Estamos hablando con Carlos Helle, quien es diputado nacional por el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Carlos, hoy en la previa de lo que será la primera sesión virtual de la Cámara de Diputados, la oposición brindó una conferencia de prensa en la que criticó duramente la decisión del Gobierno Nacional de, por decreto, ampliar el presupuesto y también reasignar partidas presupuestarias en potestad del jefe de gabinete de la Nación. ¿Cómo toma esta actitud de la oposición y esta crítica? A ver, ¿y cómo tendría que haber hecho el gobierno? No hacerlo, esperar a que el Parlamento pueda funcionar. Todo esto que venimos diciendo es como que hubieran llegado en una nave extraterrestre y se encuentran ahora y empiezan a opinar. La verdad que no se entiende. Yo lo que les diría es que si acompañan el proyecto que nosotros vamos a presentar, los recursos que va a generar este proyecto se asemejan bastante a esos recursos extraordinarios que hoy está disponiendo el Poder Ejecutivo para auxiliar a los más necesitados de nuestro país. Es decir, que si juntan las dos ideas, por ahí la crítica se les moligera un poco. Está bien, ellos se aseguraban o decían que se podría, ahora que el Congreso empieza a funcionar, que el gobierno envíe al menos un borrador del presupuesto para empezar a trabajarlo. ¿Cree que pero cómo fácil? Vamos a enviar un borrador de un presupuesto sin haber resuelto primero el tema del endeudamiento? Claro, eso eso justamente lo que les preguntaron, y la oposición dijo que justamente por eso quería un borrador, porque como no está resuelto el tema del endeudamiento, para ir viendo por dónde podría ir el presupuesto. Pero es que es lo voy a decir con todo el cuidado, sí, y el respeto por otras opiniones. Pero digamos que teniendo en cuenta la magnitud del endeudamiento argentino, del cual la gestión anterior tiene una responsabilidad decisiva, porque el grueso de esa deuda ha sido contraída en esos 4 años, viendo el peso que tienen los intereses de la deuda, que en el año 2019 llegaron a casi el 20% del total del gasto público, casi el 20% del total del gasto público, realmente plantear que se puede discutir un presupuesto sin haber encarrilado el tema de la negociación de la deuda, sin haber resuelto el tema de la negociación de la deuda, me parece que como mínimo es un enfoque equivocado, para decirlo con los términos más prudentes que se me ocurren. Carlos, lo dejo tranquilo ahora que ya van caminándose hacia la sesión. Le doy una recomendación ahora en estos tiempos de transmisiones por Zoom y sesiones virtuales. Fíjese bien que no se cruce nada por detrás. Vio que hay muchos videos que circulan en redes sociales de gente que está transmitiendo y le pasa algo por atrás. Y se... No es mi caso, no existe ese riesgo. Está muy bien. Carlos Heller, gracias por la entrevista. Chao, que le vaya bien. Hasta luego.